Hola, muy buenas. Aquí C3PO de nuevo. Y hoy os quería hablar de Mastodon y más concretamente de una de mis instancias, tengo dos, que está enfocada a los andaluces y andaluzas, que son una comunidad de aquí del sur de España. ¿Que por qué creé esta instancia de Mastodon en el Fediverso? Bueno, pues vi que había otras, de algunas comunidades de España, pero no había ninguna de Andalucía. Así que me decidí a hacerla. Y bueno, por ahora la verdad es que somos pocos. Yo creo que igual muchos andaluces ya tienen cuenta en otras instancias, o no conocen que hay una instancia de Andalucía, o en general que Mastodon no es tan popular. Y no hay tantísimos andaluces ni andaluzas. Pero bueno, os lo quería comentar aquí y de camino hacer un poquito de publicidad. se llama andalucía.social. Y bueno, aparte de recomendaros esta instancia a los andaluces y andaluzas, quería hablar a la gente nueva de qué es Mastodon. Bueno, Mastodon es una red social del Fediverso. El Fediverso es como, ¿cómo lo explicaría? Como un conjunto de diferentes servicios que incluso puede montarse cualquiera, para, por ejemplo, ir añadiendo usuarios con la capacidad de que cada servicio se comunica con otros, aunque sean totalmente diferentes. Por ejemplo, un servicio de música, un servicio de podcast, distintas redes sociales. Distintos programas de redes sociales, de fotos, de procesador de textos, hay de todo. Y todo se comunica con todo a través de un protocolo o de varios protocolos. Esto es el Fediverso. Entonces, en Mastodon, por ejemplo, que es el más popular, hay otros como Pleroma, GNU Social, Friendica, pero bueno, vamos a hablar de Mastodon, que es el más popular. En Mastodon, si tú creas una instancia, otra persona crea otra. Hay varias miles de instancias, creo. Igual no lo sé. Pero hay un montón de instancias diferentes. Pues todas las instancias tienen la capacidad de comunicarse con todas las demás. Pero ¿qué ocurre? Cuando tú creas una instancia o otra persona, pues esa instancia tiene un dueño, un administrador, que pone sus propias reglas. Entonces, cuando alguien nuevo quiere unirse a Mastodon, siempre comete el mismo error. Quiere unirse a la web principal, a la instancia del creador, ¿no? A Mastodon.social. Y el mismo creador, Eugen, ya ha dicho muchas veces que no es buena idea que se unan a otras instancias, según el interés que tengan. Pues que busquen instancias enfocadas en ese interés. Incluso hay alguna web por ahí, que ahora mismo no la tengo, pero os la pondré en el título de este podcast, donde podéis hacer una búsqueda por intereses y por varias variables, ¿no? Entonces, bueno, tú te unes a una instancia, léete primero las reglas, porque igual esa instancia no es para ti, igual las reglas no te gustan. Y o igual puede ser de una instancia de tema general o puede ser enfocada a ciertos intereses, ¿no? Ya sea tecnología, informática, software libre, no sé, hay de todo tipo. Entonces, léete bien las reglas, léete bien un poquito de qué va la instancia y nada, te unes. Y a partir de ahí ya puedes comunicarte con usuarios de cualquier instancia del Fediverso. ¿Cómo es Mastodon? Bueno, Mastodon es, imagínatelo como un Twitter libre. Es decir, no vas a encontrar anuncios, ni te van a poner lo que más sigue al principio, ni nada. No, no, no. Tú entras en Mastodon, vas a ir viendo primero los mensajes más nuevos y luego los más antiguos. Y tiene varias formas de publicar un mensaje. Lo puedes publicar para todo el mundo que te lea, que es el modo público. Lo puedes publicar también solamente para que lo lean tus seguidores o puedes mandar mensajes privados, que no son mensajes cifrados. Es decir, que la seguridad ahí en realidad al 100% no existe, por supuesto. Se podrían llegar a leer por parte de un administrador si quisiera. Normalmente no lo va a hacer, pero poder se puede. Por lo tanto, lo suyo es que uses una aplicación de mensajería cifrada en vez de mensajes directos Mastodon. Pero bueno, tampoco pienses que un administrador se va a dedicar a ir leyendo mensajes privados de la gente. Así que no te preocupes. Ahí también tiene cierta intimidad. Tiene otra opción que es también para publicar de modo que te lean tus usuarios, pero que no salgan las líneas local o federada. ¿Qué significa esto? En Mastodon también tienes una línea local y una línea federada. La línea local, cuando lo pinchas, igual que la línea federada, te sirve para descubrir usuarios nuevos. La línea local, sale lo que está publicando la gente de tu propia instancia, no de otras. Siempre que lo haga en modo público. Si lo haces solamente para seguidores, no lo vas a leer. Y ahí puedes descubrir nueva gente que te interese y darles a seguirlos, ¿no? Y la federada es lo mismo, pero en general. Es decir, si tú estás en una instancia, esa instancia tiene un número de usuarios, pues todas las instancias que siguen esos usuarios, esas instancias forman lo que es la línea federada de tu instancia. Por lo tanto, si tú le pinchas en federada, te van a salir mensajes de todas las instancias que están siguiendo la gente de tu propia instancia. No sé si me explico bien. Y bueno, también, por supuesto, Mastodon tiene para proteger tu cuenta, es decir, que no te pueda seguir cualquiera, sino que te tenga que pedir permiso, te saldrá una solicitud de seguimiento. Tiene también para que todo lo que escribas lo escribas en modo solo seguidores o diferentes modos y tiene muchísimas características interesantes. Y bueno, yo la verdad es que os animaría a probar Mastodon. Si sois de Andalucía, pues ya sabéis, tenéis andalucía.social, que el registro no es que esté completamente abierto en mi instancia, pero como puede unirse muchísima gente que no son de Andalucía, pues bueno, tengo puesto de que rellene los datos y deje un comentario. Y luego yo ya lo leeré y le daré a aprobar o a denegar a ese usuario. Entonces, si sois andaluces o vivís fuera de Andalucía, pero sois de Andalucía y queréis uniros a andalucía.social, pues rellenáis los datos de vuestra cuenta, es decir, el nombre de usuario, contraseña y tal. Y dejáis un comentario y esperáis un tiempo a que yo lo revise y lo apruebe. Una vez que yo lo apruebe ya podéis entrar. Y nada más. Yo os animo a que probéis Mastodon. Yo creo que os va a gustar mucho. Lo vais a pasar bien. Hay un poco de todo. También tenéis herramientas para silenciar otros usuarios, para bloquear a los usuarios molestos, incluso para bloquear a otras instancias. Así que nada, si eres nuevo y nunca has probado Mastodon, yo te animo a probarlo. Y nada más, un saludo y hasta otro episodio.